Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Comenzamos de domingo a domingo sin restricción. Domingo 7 de junio del año 2007. Y como cada uno de estos 97 días desde que se declaró el primer caso de coronavirus en nuestro país, en la ciudad de Talca, hemos tenido que sufrir la aparición en cadena nacional de televisión y radio del inefable ministro de Salud y su equipo de subsecretarios, que hoy día están en cuarentena, o debieran haber estar, por lo menos, porque parece ser que ellos tienen una suerte de hechizo con el coronavirus que no los toca, pero sí a sus choferes. Bueno, día a día hemos escuchado lo que en algún momento califiqué de telecháchara, recordando un antiguo programa cómico que se emitía en Canal Nacional en tiempos de dictadura. Hemos dicho en nuestro programa, por las intervenciones de panelistas e invitados, que se hace un manejo muy deplorable de la presencia de la pandemia en nuestro país y que se trataba en sus comienzos de apurar la salida, minimizar la gravedad que estábamos enfrentando y que estábamos enfrentando un gobierno que cada día trataba de demostrar que Chile estuvo preparado desde el año pasado, de cuando se supo el primer caso en China, que había suficiente capacidad de camas críticas y ventiladores, que los insumos estaban ya encargados, que la infraestructura estaba para atender a los que se contagiaran, etcétera, etcétera. Poco a poco esta actitud autosuficiente y estos deseos de hacer salir a los trabajadores a realizar sus actividades económicas se fue mostrando como inadecuada y falta de humanismo por parte del gobierno y su equipo de salud. Incluso se determinó que los estudiantes deberían volver a clase el 27 de abril. Se escuchaban voces desde sectores médicos, de funcionarios de la salud, de la mesa social, del equipo asesor, de profesionales independientes, que no se estaba actuando con la transparencia necesaria para una situación tan grave. Hoy llegamos a 130.000 contagiados, a más de 5.000 casos nuevos diarios, a más de 1.600 muertos, con una cifra cercana a los 100 fallecidos diarios. Se le quiere echar la culpa al pueblo que no guarda las medidas de confinamiento, que por lo demás se han impuesto de forma tardía, sin escuchar a su debido tiempo a los alcaldes y sin el apoyo que el gobierno debiera haber prestado con los recursos del Estado para que los chilenos que viven el día a día de su trabajo diario lo pudieran enfrentar. Pero una vez más nos olvidamos que tenemos un gobierno neoliberal, de empresarios, que le niega la sal y el agua a los trabajadores y a los más pobres de Chile, aunque aparezcan día a día por televisión queriendo hacer creer que son los más preocupados por la suerte de los chilenos. Esto, sin lugar a dudas, debe cambiar. Bienvenidos a todos nuestros auditores y, por supuesto, a nuestros panelistas. Javiera Reyes, la encargada del Zoom. Don Hugo Guzmán, ahí ya como cada domingo por medio lo tenemos aquí presente. Y don Patricio Palma, que en su escritorio ya tiene gastada la silla tanto estar frente al Zoom. ¿Cómo está, don Patricio? Hola, hola, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. ¿Cómo están? ¿Qué en parte? ¿Qué en parte? Respondiendo los saludos. ¿Qué en parte respondiendo los saludos al menos? Bueno, yo parto, ya que están tan tímidos mis copanelistas. Sí. Don Hugo no ha querido saludar, no siquiera. No, está menos, como enojado, parece que no, el sándwich no le ha llegado. Lo pidió por ¿cómo se llama esto? Por claro. Sí, saludé, pero de manera discreta. Ahí está, discretamente entrando, como corresponde. Estaba yo enganchando la conexión, pero ya está, ok, estamos entrando. Perfecto. Bien, don Patricio. Bueno, yo parto Tal vez refiriéndome a un evento que ocurrió anoche, en que se transmitió por varias radios, por conexiones en la web, un acto semi en vivo, semi directo, semi... semi todo. Semi todo, como es ahora la cosa, que conmemoraba los 108 años de vida, de existencia del Partido Comunista de Chile. Creo que fue un acto muy bonito, y lo que vimos en cámaras, en imágenes, fue muy simbólico, y creo que logró transmitir a los que estaban de alguna manera conectados, o los que lo van a ver tal vez más adelante cuando esté publicado en algún sitio, que lo escucharon por Radio Nuevo Mundo, además, porque estuvo encadenado. Yo dije primero en algunas radios Nuevo Mundo. Bueno, hicieron un repaso de lo que fue la, de lo que ha sido la existencia de este partido político desde sus inicios, remontándonos a la época del caliche, del salitre chilenos, y por supuesto conectándolo finalmente con lo que es la gran tarea de superar esta pandemia y continuar el proceso de democratización de nuestro país. Creo que fue muy importante, y seguramente muchos de los espectadores no conocían algunos de los temas que se plantearon allí, las etapas de la lucha de este partido, que ha mantenido constantemente su reivindicación por las condiciones de vida de los sectores populares, en particular de la clase obrera, y hoy día, considerando el conjunto de clases y capas que están en Chile, que conforman una posible unidad, y son una unidad social y posiblemente una unidad política muy importante. Fue interesante ver que este reportaje daba tiempo a la conformación de la lucha de las mujeres, y consultó también una parte de su presencia en el tema de los pueblos originarios, y es importante mencionarlo a propósito de que siguen ocurriendo situaciones difíciles, terribles, en la Araucanía. Se está investigando por la Fiscalía el asesinato de un lonco, y bueno, veremos a qué concluye esa investigación. Hay numerosas denuncias. Entonces, creo que fue importante rescatar este trozo de historia de Chile. Aparecen segmentos de una maravillosa intervención de Gladys Marín, que se refiere justamente a la vitalidad que necesita el pueblo para enfrentarse a sus situaciones difíciles, y también un trozo de lo que fue un histórico discurso de Salvador Allende, en que prometió que, bueno, él iba a estar en su puesto hasta el final. Entonces, yo me quedo con eso para comenzar. Lo pongo en la mesa porque creo que es importante de pronto destacar que los partidos son sujetos vivos de la sociedad, no son solo entelequias políticas, son sujetos vivos, están compuestos de personas, esas personas interactúan, hacen algo hermoso, tratando de entregar algún esfuerzo al cambio social, y esto es tan importante como lo vemos hoy día reflejado en las pantallas de todo el mundo cuando millones de personas protestan por el asesinato de un trabajador norteamericano. Me refiero a Floyd, me refiero al racismo que impera en Norteamérica y en muchos otros países, y si no fuera por la actitud de los partidos que logran canalizar esa justa protesta ciudadana, bueno, muchas veces las protestas quedan allí, no pasan de allí. Cuando los partidos son capaces de integrarse con las masas que están demandando sus reivindicaciones, entonces aparece la posibilidad de la conducción. Y ese es el papel fundamental que tiene un partido, señalar una orientación. Y creo que los comunistas lo han hecho durante 108 años. Así es. ¿Don Hugo Guzmán o Javiera? Con Hugo. Don Hugo. Javiera está manipulando ahí los, sí, mira, yo, los técnicos. En relación a lo que decía Patricio, solamente decir que los contenidos también de esa celebración virtual o por internet o en el espacio digital de los 108 años del Partido Comunista, por todas las plataformas, como se dice ahora, Hugo, por todas las plataformas, se dijeron cuestiones que tienen que ver con específicamente con la coyuntura. Se destacó la organización territorial y social que se está dando a lo largo del país para responder solidariamente a las situaciones que están viviendo muchas familias, particularmente con salir a comprar juntos, las ollas comunes, la elaboración de canastas. También el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, dijo claramente que con la pandemia no termina la lucha social. De hecho, hay varias reivindicaciones laborales, poblacionales, de mujeres, de los jóvenes que están latentes, de los pobladores que se están expresando en esta semana. Esto yo lo vincularía a lo que se ha hablado. Bueno, todos sabemos que de la crisis sanitaria saltamos a la crisis social y a la crisis económica. Y en ese sentido, yo quisiera recordar algunas cifras de la situación que estamos viviendo, porque me parece que dan lo más allá de, como se suele decir, de lo frío de las cifras, da cuenta de la situación no solo en la que estamos, sino que en la que entramos y muy probablemente vamos a seguir en el país en los próximos meses. Bueno, todos sabemos que ya los desempleados, la gente que ha perdido el trabajo, está superando 1.5 millones de personas. La cifra oficial es que saltamos a 9% de desempleo. Hay que recordar que hace pocos meses estábamos en el 7%, ya vamos en el 9%. Pero los análisis de la Central Unitaria de Trabajadores, de algunos centros de estudio, de algunas fundaciones, están situando que a mitad de año o a finales el desempleo en Chile, cuando menos, se va a situar entre el 15% y el 20%. Es probable, según algunos economistas independientes, que lleguemos a 2 millones de desempleados en nuestro país. El que las familias chilenas, de acuerdo a la cifra del Banco Central, estuvieran endeudadas en 75% de su ingreso, eso se mantiene y podría subir. Y este fin de semana hemos sabido que ya van 120.000 las personas que tienen deudas vencidas y con muy poca posibilidad de pagar, y esto también iría en ascenso. Hay que sumar a los cientos de miles de deudores del CAE, algo que, por cierto, el gobierno no quiso incluir en los planes de las medidas sociales que se tomarían ahora. Los datos de varias universidades, incluso de medios periodísticos, indican que en este momento hay 5 millones de personas viviendo en zonas pobres con peligro de falta de abastecimiento de alimentos, con problemas obviamente sanitarios, de hacinamiento, de situaciones específicas como la violencia intrafamiliar y la violencia contra las mujeres. No olvidar el dato que entregó la CEPAL, la Oficina de las Naciones Unidas para Económica para América Latina y el Caribe, que la proyección en cuanto a nuestro país sería que del 9% de pobreza saltaríamos al 13%. O sea, son muchos puntos. Eso sería un impacto terrible. Entonces yo quería recordar esas cifras porque esto uno evidentemente no es con un ánimo de aumentar, de potenciar la situación que estamos viviendo, pero sí en el sentido de aterrizar bien las realidades, en cuanto a que, junto a la tremenda gravedad de la crisis sanitaria, está en desarrollo una tremenda situación de crisis social que, de alguna manera, yo la reseñaba con esa cifra. Hay otra: está el problema de vivienda, está el problema de la gente con salarios suspendidos, en fin. Yo quería señalar eso como una cuestión que va a estar en desarrollo y que, por desgracia, va a impactar a nuestro país en los meses que vienen. Muy bien, don Hugo, gracias. Javiera Reyes, ¿cómo está usted? ¿Ya está en condiciones de hacer su comentario? Sí, ya. Fuera de estar en los mandos técnicos de la Zoommanía. La Zoommanía, la tele vida, le digo yo. Miren, primero los saludo a Patricio, a Hugo, a Julio, también a los que están haciendo los otros comandos técnicos en la radio. A los auditores y auditoras, espero que esta semana hayan estado súper bien, porque la verdad es que los niveles de estrés que tiene la gente a raíz de la contingencia, yo creo que igual están bien altos, porque estamos, digamos, todo el día pendiente de las cifras. Está también este nuevo conteo, entre comillas, que hace el Ministerio de Salud, donde han aumentado considerablemente los casos de víctimas fatales a raíz del coronavirus, y donde también cada semana, digamos, que vamos comentando, la situación económica se va resintiendo aún más, y eso yo creo que es importante tenerlo presente, porque lo que termina siendo afectado son las vidas de tantas personas que todavía que se sigue, digamos, profundizando aquella crisis que nace, digamos, a raíz de el COVID y la disminución en la producción que eso ha generado, porque eso igual es una de las diferencias que tiene esta crisis con económica, me refiero, con alguna de las otras que se han vivido en la historia reciente de nuestro país, es que no tiene tanto que ver con factores financieros o de especulación como la crisis del 2009 u otras crisis, digamos, que podemos ir recordando. Aquí hay una diferencia que es bien concreta y que tiene que ver con que aquí hay una disminución de la capacidad productiva. Y escuchaba también una analogía que me pareció muy, muy buena respecto a cuál es como el foco que tiene el gobierno respecto a la situación económica, porque hacían un símil de que la economía era como un auto. Entonces, en la medida de que un auto, por ejemplo, estaba guardado, no sé, una cantidad grande de meses, pongámosle 9 meses, 10 meses, 1 año, la próxima vez de que yo voy a ir a ocupar el auto, lo voy a prender, voy a tener la batería descargada, los neumáticos desinflados, y me va a costar mucho más hacerlo. Y en cambio, si yo el auto me preocupo de darle cierta mantención todos los meses, independiente de que, por decirlo de alguna forma, no se use, este primer arranque que yo le ponga al auto, en la medida de que lo quiero ocupar de nuevo, obviamente me va a costar mucho menos. Y aquí, con esto se lo escuché en un podcast a Opes, me recomendaba. Y me parece que... ¿A quién, perdón? A OPES, el Observatorio de Políticas Económicas y Sociales. Tienen un podcast de economía, se lo recomiendo, lo saqué de ahí para también ser honesta con el ejemplo. Pero me parece que es muy que es un buen ejemplo y que retrata bien la situación que está pasando hoy día. Y aquí también seguir profundizando respecto a este ingreso de ingreso familiar de emergencia que propuso el gobierno, que lamentablemente es bajo, que no le viene a resolver la posibilidad real de hacer cuarentena, digamos, a tanta gente, pero donde también ha existido este complemento con el tema de las famosas cajas, que equivalen a 30.000 pesos, digamos, en mercadería, y que se están repartiendo. Y esto hoy día yo creo que lo importante es que no cumple con poder mantener las relaciones económicas entre, digamos, los trabajadores que reciben su sueldo, las empresas y los compradores. Y eso obviamente es lo que hace que esta economía se vaya deteniendo más, porque al final sí, hay un tema súper importante de subsistencia por el cual la gente, las personas, las familias necesitan un ingreso familiar de emergencia mayor. Por supuesto, eso es lo primero. Pero el poder darle mayor ingresos a la familia también tiene el efecto, la consecuencia de que estas familias tienen cómo pueden gastar, y ese gasto también en el fondo va incentivando la producción, las empresas, el comercio o lo que sea. Entonces también el gobierno, cuando se dice que está teniendo una agenda económica muy a la medida de los empresarios y de las grandes empresas, también tiene que ver con las consecuencias que van teniendo el tipo de medidas que toman. Y si hubiera un ingreso familiar mayor, probablemente eso no se gastaría por ejemplo, el tema de las cajas, que ha sido tan polémico, solamente, digamos, con comprándoselas a empresarios como Sayé, sino que probablemente se gastarían en otro tipo de comercio, donde también el flujo de la economía permite sin duda poder llevar de mejor forma la dinámica. Pero bueno, oigan, les cuento que ya mandé a nuestro invitado Francisco Vidal el link, así que hay que esperar a que se conecte, pero solamente... ¿No se ha conectado todavía? ¿Cómo? ¿No se ha conectado todavía? Me parece que puede haber entrado, pero está ahí viendo cómo avanza la cosa. Pero ya está dado el acceso al menos y está mandado el link. Ya. Pero lo que les quería contar para complementar estas cifras es que sobre todo hay una preocupación tremenda por las cifras de desempleo, donde esta tasa bajó, o sea, ha ido en aumento y sin duda es súper importante y va generando, digamos, mayores alertas respecto a la situación que se está viviendo en nuestro país producto de la crisis. Así que, bueno, eso por un lado, y por el otro está también el tema del cambio de gabinete que pasó esta semana, pero no lo voy a profundizar ahora porque... Bueno, ya creo sí, que... ya vendrá momento. Gracias, Javiera. Bueno, ¿tenemos conexión ya con nuestro invitado, nuestro panelista invitado? Sí. Se acaba de conectar. Se acaba de conectar, ya lo veo, sí. Lo veo un poco por su cabellera, que no es mucha. ¿Cómo está Francisco Vidal, que es ex ministro de Estado, profesor de Historia, vicepresidente del Partido por la Democracia? ¿Cómo está usted? Gusto saludarlo. ¿Está o no estamos con conexión? Está la imagen, ¿eh? Yo lo veo aquí en el Zoom. Ahí está centrado ya. ¿Cómo está, don Francisco? Hay que encender el micrófono o encender el audio. Algo no nos está escuchando. Estamos Javiera, que es la técnico especialista. Don Francisco, ¿está conectado? ¿Escucha? ¿Nos logra escuchar, don Francisco? No nos escucha, es el problema. No nos escucha, ese siempre ha sido el problema de don Francisco. No, si siempre nos escucha. Hacía tiempo sí que no nos escuchaba porque estaba ocupadísimo, pero ahora nos está escuchando, ¿no? Me parece que no, pero tiene que iniciar el audio, me da la impresión de que está en la tabla. Sería bueno que producción le llamase por teléfono. Sí, le vamos a solicitar que pueda operar su audio. Bueno, vamos a conversar con Francisco Vidal, quien es ex ministro de Estado, profesor de Historia, vicepresidente del Partido por la Democracia, quien muy gentilmente siempre nos contesta nuestros llamados, y por supuesto para conversar sobre distintos temas de lo que ha sido la política y el devenir de los partidos y del país en estos más de 3 meses en que estamos confinados por esta pandemia, pero que tiene consigo muchos problemas por delante para la población en general y también para el país, por supuesto. ¿Estamos conectados ya con don Francisco Vidal o estamos en un punto en que no hemos podido? Estamos viendo que su micrófono está desconectado, sí, todavía. El micrófono tiene que conectarlo, tendría que conectar el micrófono. Don Sergio, estamos aquí trabajando con producción para que logremos la conexión. Es muy importante tener una buena conexión. Si no, lo vemos en imagen, está en la imagen. Don Francisco, don Sergio, que conecte el micrófono. No, No funciona. No funciona. Se echó a perder el micrófono, lo más esencial. ¿Cómo está? Algo pasa, algo pasa. ¿Cómo está? No, no me diga que andan los fantasmas. Alguien de la derecha anda por aquí. ¿Cómo está, Francisco? Gusto saludarlo. Muy bien, con ganas de conversar con usted. Y lo primero, un saludo a los 108 años del Partido Comunista. Ah, sí, ya algo comentaba Patricio Palma recién de la transmisión que se hizo ayer vía online. Todo esto es una celebración, pero ya está cursando el 108 aniversario. El segundo partido más antiguo de Chile. Sí, los radicales dice que tienen una... Los radicales son de 1863. Ah, ya. Lo tienen. Sí, sí. La más válida. Claro. ¿De ese tiempo son los Mata y los Gallos de ese tiempo? Exactamente. Acuérdense, lo curioso es que llamarse radicales, porque en el diccionario radical es extremo. Claro. Y lo que ellos querían significar con ese nombre es que eran extremadamente clericales, perdón, anticlericales. Ah, anticlericales. Extremadamente liberales. Ya. Yeah. ¿Ya? Y por eso se separaron del Partido Liberal, porque entró en fusiones con los conservadores en la denominada la historia de Chile fusión liberal-conservadora en el gobierno de Manuel Montt. Fíjense la historia de los radicales. Y extremadamente masones también, ¿no? Extremadamente masones. Ahora, la cueca en pelota de los radicales fue en los 70, cuando su juventud... Ajá. Se colocó el nombre de Juventud Radical Revolucionaria. Exactamente. ¿Ah? Y Fidel Castro, en su visita a Chile, le pidió que le explicara cómo algo pudiera ser radical y revolucionario al mismo tiempo. Bueno, así es. Ustedes estaban a la izquierda del mil, la JRR. Exactamente. Y en algunos casos parece que era verdad, ¿eh? Sí, en algunos. El Pato Valdés ahí, ya, está bien, pero... Vámonos nuestro, Francisco. Para comenzar, ya están todos esperando, quieren tirarse encima a preguntar: ¿cómo ha estado la vida de la pandemia, Francisco Vidal? Porque hemos visto en televisión, yo sé que has ido al canal, al programa que cambió de horario, afortunadamente para nosotros, ¿no? Sí, claro, la vieja aspiración de Estado Nacional, que el día me toca además, ¿ya? De hacer lo que se llama ciúticamente horario prime. Que es después de las noticias de la noche, el domingo. Exactamente. Y fíjate que los que postulábamos eso teníamos razón, porque hoy día hay 6-7 puntos de sintonía en la noche para nuestros auditores. Cada punto de sintonía son 70.000 personas. Claro, claro. Entonces, 7 por 5, 350.000, 420.000 personas. Y en la mañana era solo 3 puntos. Claro, eran los que escuchaban este programa, Francisco. Los que no podían estar mirando la televisión. Bueno, pero ¿cómo está Patricio Palma? Ahí está Patricio. La Javiera. Y ahí quiere consultar, Patricio. Ya. Sí, bueno, hay una cantidad de preguntas que hacer hoy día porque la situación política sigue cursando en medio de la pandemia, es parte de la pandemia, y se ha producido durante la semana un ajuste de gabinete, algunos lo trataron de calificar de cambio. Fue un ajuste, pero también tiene algo de cambio y ha dado lugar a muchas interpretaciones políticas. Entonces, Francisco, sería interesante que tú nos dieras tu versión de lo que significa este cambio de gabinete. ¿Cuál es el propósito que tiene? Porque cambian muy pocas personas, pero políticamente parece ser que tiene un lado político de significación. Salen algunos, sale uno, pero ese uno hoy día el Mercurio dice: es muy raro que un gobierno cambie a su ministro mejor evaluado. Entonces, transmite la idea de que no está totalmente de acuerdo. Sería muy bueno que nos pudieras comentar tu visión del cambio de gabinete. Mi impresión es que este era un equipo político bien raro desde el punto de vista de la correlación de fuerza de la derecha en la moneda. A raíz de la rebeldía de octubre, la salida de Chadwick, etcétera, el comité político, que es integrado por dos militantes de Evópoli, que es el partido más débil de la derecha, y por dos independientes, Carla Rubilar y Sichel. Y eso no cuaja con la correlación de fuerzas de la derecha. Entonces lo que hizo Desbordes es muy simple. Lo que hizo Desbordes fue presionar por la vía interna y externa y lograr que uno de sus militantes más conocido y ex presidente del partido llegara a la Moneda. Algo sucede. ¿Qué nos pasó? Se desconectó el teléfono. Yo escucho perfecto, ¿eh? Ah, ¿sí está? Ahora sí, sí, está bien. Estamos al aire, sí. Adelante. Sí, no. Le estaba diciendo que esto es un, eso es un tema de correlación de fuerzas de la derecha al interior de la Moneda. Lo que era absurdo era que el partido más grande de la derecha... Javiera, no tienes que, cuando estés escribiendo, hacer zoom para apagar el micrófono, porque eso es lo que lo molesta. Ya, ahí, ahora sí. Bueno, a la tercera la vencía. Sí. Camaradas, ¿qué chuchas pasa? Adelante, adelante. Ya. Oye, lo que estaba diciendo es que había una anomalía en el Comité Político de la Moneda, porque estaban presentes dos militantes de Evópoli, Briones y Blumel, que es el partido más débil, y dos independientes. Y para lo que está viviendo el gobierno... Perdón, efectivamente hay algo que ya no es algo está sucediendo con los micrófonos que están interfiriendo, es primera vez que nos pasa. Escucho perfecto. Ya, es que hay un sonido de tin tin que no sé quién lo hace. Sí, hay que apagar los micrófonos del Zoom de a los que están sin hablar, digamos. Francisco, disculpa. Sí, mira, yo voy a apagar completamente el Zoom para que no sea esa la interferencia. No, si ya no, se vuelve la interferencia. No, ya la sacaron, ya no se preocupe. Ya, ahora bien. Sí, ya, ahora sí, que sí. A la cuarta. A ya. La cuarta, ahora sí. No, lo que les decía brevemente, ciudadano, es que había una anomalía. El partido más grande de la derecha no estaba en la Moneda, en el Comité Político. ¿Te escuchamos, Francisco? ¿Te escuchamos? Yo Julio. Estoy hablando. Sí, adelante. Lo que decía es que, para contestarle al Patricio, es que en mi opinión el cambio de gabinete tiene que ver con la inserción de Renovación Nacional en el corazón de la Moneda, de la cual está ausente. Claro, parece ser esa la... Hugo Guzmán, esperemos que no siga esta interferencia, no sé cuál es, pero... No, yo no estoy haciendo nada. No, le cedí la palabra a don Hugo. Sí, Francisco, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Hugo. ¿Qué tal? Te quería preguntar, en definitiva, en este cambio, después del análisis que tú haces, pero también está el elemento Alvarado. Se dice que esa es una movida, bueno, nosotros los que nos tocó hace muchos años reportear la derecha, recordamos que era uno de los funcionarios más eficaces de la UDI. ¿Tú crees que ese es un cambio también importante en relación a lo que quiere hacer el gobierno con el Parlamento? A ver, no siendo en mi opinión el elemento sustantivo del cambio, que era la incorporación de Renovación Nacional en el Comité Político, era evidente que Felipe Wall, otro UDI, no estaba funcionando con la eficiencia que puede funcionar Alvarado. Ese es mi punto. Francisco, si estás hablando por el teléfono, que está en la conexión, estamos haciendo la conexión por teléfono, tienes que apagar el micrófono del Zoom, porque está encendido, entonces se produce una doble... Está apagado todo, me salí del Zoom yo. No, está en la imagen, te vemos aquí. Ah, espérate un poquito. Te vemos. Ahí sí, ahora sí, ahora está apagado el micrófono. Ya. Perfecto. Okay. Perfecto. Francisco, siguiendo con eso, en definitiva... ¿El cambio de gabinete no va a tener ninguna incidencia en cambio de estrategia ni de política del gobierno, ni, en el ámbito sanitario, económico. No, para nada, en mi opinión. Este es, un tema entre ellos, de disputa entre la derecha, y donde, en mi opinión, lo prioritario era la presión de Renovación Nacional. Les recuerdo que cuando Piñera presentó el equipo negociador para lo que se está negociando ahora, que es el plan de emergencia, los tres ministros que dialogaron con los presidentes de partido que se subieron al carro eran Blumel, Briones y Sichel. Ante eso, acuérdense, fue público, Desbordes le pidió al presidente que incorporara una cuarta silla al lado de los tres ministros anteriores, y esa silla tenía nombre y apellido: Moncker, Cristian Moncker. Claro. Si eso no era una señal de que Renovación Nacional a lo menos quería estar sentado en la negociación del tema de emergencia socioeconómica, bueno, es evidente que el gran ganador de esta pasada es Desbordes. Es el gran ganador. Javiera. Bueno, en esta perspectiva, se da una cosa bien interesante, porque efectivamente hoy día informa el vocero principal de estos sectores, el Mercurio, que Alvarado estaría muy optimista de lograr un acuerdo, no un acuerdo, sino que una buena manera de entender un programa de emergencia, más que un acuerdo nacional, para enfrentar las próximas situaciones. Es decir, se manifiesta muy optimista respecto del posible, de las conversaciones gobierno-oposición. ¿Cuál es tu apreciación, Francisco? Yo tengo otra información, fíjate, y es que la cosa se está colocando bien jodida por la tozudez del equipo de gobierno de no ceder a los planteamientos que están sobre la mesa. Todos los partidos políticos se han pronunciado, pero lo que está sobre la mesa de la negociación son a lo menos dos propuestas más globales: la que proviene del Colegio Médico y la que proviene del Foro de Economistas. Ahí está. Además, el gobierno le seduce mucho la que propuso el ex ministro Felipe Larraín, que es la más conservadora en materia de recursos. Entonces, la información que yo tengo es que la propuesta del Colegio Médico y del Foro de Economistas te habla de un horizonte de 18 o 20 meses, y la diferencia entre ambas propuestas está en el volumen de ese marco presupuestario. Mientras el Colegio Médico habla de 12 mil millones de dólares, el Foro de Economistas habla de 15 mil millones de dólares. Ese es un punto. El segundo es la cobertura. ¿A quién le llega esa plata? El Colegio Médico te habla de el 80% de la población, el Foro de Economistas el 90% de la población. Y eso se expresa en medidas específicas, donde el Foro de Economistas está hablando de que la ayuda por persona sea equivalente a la línea de la pobreza, un poco menos, 123 mil pesos. Mientras que el Colegio Médico, la ayuda por persona es de 75 mil pesos. Hay que recordarle a nuestros auditores que el gobierno, la ayuda por persona es de 65 mil pesos. Entonces, ahí hay un debate: ¿cuál va a ser ese monto? ¿Se mantiene los 65? ¿Se pasa a 123? ¿Se mantiene o se sube 75? Mi partido, el PPD y el PS y muchos más están hablando de que sea la línea de la pobreza, y la línea de la pobreza para una persona son 170 mil pesos. Entonces, tú tienes el principal incógnito es el valor que se de ayuda a por persona, porque después tú multiplicas, depende de la cantidad de miembros de la familia. Así es. Javiera Reyes. Sí. Bueno, Francisco, muchas gracias por estar presente. Hola, Javiera. Hola. Yo quería preguntarte a raíz de el impuesto a los super ricos, ¿qué posibilidades y perspectivas le ves tú a este a la existencia, digamos, de este impuesto, y también en la misma pregunta agregar todo lo que han ido diciendo particularmente Juan Sutil, el presidente de la CPC, que a esta altura le dicen algunos memes que es el vicepresidente de Chile por la exposición que tiene. Yo he visto, sí, claro. Lo primero que yo estoy de acuerdo, no solo en este proyecto, hace mucho tiempo que el PPD en su propuesta programática contempla el impuesto patrimonial. Segundo, este es un proyecto específico, o sea, ni siquiera es proyecto porque no tiene iniciativa presidencial. Yo creo que esta pelea la tenemos que seguir dando en términos políticos y comunicacionales, porque es evidente que un gobierno de derecha no se va a autoimponer para su cúpula dirigencial un autoimpuesto. Evidente, ¿ya? Y lo que estamos viendo es la reacción a la sola amenaza de que este impuesto exista. Y ayer la editorial del Mercurio, ayer un columnista de La Tercera, ayer Juan Sutil, hoy día está en los diarios del domingo. Entonces, evidente que esta es una lucha que tenemos que dar frente a la ciudadanía. No va a haber proyecto de ley, porque, como ustedes saben, toda materia referida a impuestos solo tiene como iniciativa la firma del presidente de la República. Y Piñera no se va a colocar un autoimpuesto, si es evidente, ¿ya? Del 2,5% sobre un patrimonio superior a los 10 millones de dólares. Para que hablemos en castellano, un patrimonio superior a los 8 mil millones de pesos. Eso es lo que propusieron un conjunto de diputados. Esa es la carta al presidente de la República. O sea, no nos engañemos. La derecha no se va a colocar un autoimpuesto. Lo que sí tenemos que hacer, mantener el debate y hablarle a la ciudadanía. Porque lo que estamos pidiendo es que los súper ricos de Chile, que no son más de 25 mil personas, que tienen un patrimonio de más de 200 mil millones de dólares, de acuerdo al Boston Consulting Group, publicado en el Mercurio hace unos 5 meses, que concentran, y bien digo, concentran el 30% del ingreso nacional. Es decir, de cada 100 pesos que producen todos los chilenos, el 1% captura el 30%. Y que por lo demás, y cierro este argumento, se han puesto con muy poco, porque los super ricos en Chile, en el marco de la pandemia, se han puesto con 400 millones de dólares. Eso es el 0,125 del Producto Interno Bruto. Repito para nuestros auditores, 0,125. Y ustedes dirán, ¿de dónde saco los 400 millones? Muy simple. 150 millones de dólares producto de la reforma tributaria, y que subió la tabla de impuestos del 35 al 40%. ¿Quiénes pagan eso hoy día en Chile? 28 mil chilenos. ¿Qué condiciones tienen para pagar ese impuesto del 40%? Que ganen más de 15 millones de pesos mensuales. ¿Cuánto recaudó eso para el fisco? 150 millones de dólares. Segundo, la reforma tributaria aumentó las contribuciones a las propiedades de más de 400 millones de pesos de avalúo fiscal. Comercialmente eso significa en propiedades de más de 800 millones de pesos. Eso recauda otros 150 millones de dólares. Y luego los 100 que me faltan fue esta ayuda que hizo Sutil con los grandes grupos económicos, que colocaron una donación de 100 millones de dólares. Sumo 150 más 150 más 100, 400. Resumen, raya para la suma, los super ricos se han puesto frente a la crisis con el 0,25% del producto. Por lo tanto, sería justo un impuesto que pudiera ayudar más a Chile, ¿no? Pero bueno, pero volvamos a un tema concreto. El famoso acuerdo o llamado la unidad nacional que hace el presidente de la República, que finalmente está terminando en un acuerdo económico, donde incluso dice el presidente de la Democracia Cristiana que está dispuesto a gastar su capital político en un acuerdo que es, según la Democracia Cristiana, beneficiar a los chilenos. ¿El PPD está de acuerdo a gastar su capital político en un acuerdo con el gobierno? No, nosotros estamos dispuestos a que sea de verdad. No un acuerdo nacional pensando en el 2044. De ahí que la carta de Desbordes e Insulza, a mí me gustó la primera parte, no la segunda parte. El debate de cuál va a ser el camino del país en lo político, institucional, económico y social se va a dar en el marco de una nueva constitución. Despejado eso, que es el mediano y largo plazo, nosotros estamos dispuestos a que en este pacto específico, solo para los próximos 3-4 meses, hay que dar... Nosotros estamos en la línea del foro economista. O sea, lo que estamos diciendo, ayer lo dijo Heraldo Muñoz en una entrevista en La Tercera, que si no hay transferencia de recursos sustantivos a las personas, particularmente a los informales, a los boleteros, a los que boletean honorarios, no van a estar los votos del PPD en el Parlamento. Y eso lo tiene clarísimo el senador Lagos Weber, que es el representante nuestro en la Comisión de Hacienda, sentado frente a Briones. Patricio. En concreto, Francisco, el PPD está por la fórmula que significa ser capaces de plantearnos 15,000 millones de dólares como ayuda necesaria para superar los efectos en el corto plazo de la pandemia, que tienen que ver con la incapacidad de hacer efectiva la demanda que tienen la mayor parte de los chilenos. ¿Estamos pensando en eso? Tal cual. Y no, si tú me dices cuál de los modelos que están sobre la mesa, el que está más cerca, el del foro de economista. Lo que pasa es que el foro economista, en su planteamiento, escúchenme, auditores, porque es muy importante. A ver, ¿cómo lo hago simple? Miren, hay casi 5 millones de trabajadores cubiertos por el seguro de cesantía, 4,700,000 para ser exacto. De esos 4,700,000, hoy, 7 de junio, hay 900,000 cesantes que los finiquitaron. A esas personas, si tienen seguro de cesantía, el primer mes de cesantía reciben el 70% de su último sueldo. Pero eso va bajando. El segundo mes es 55, el tercer mes es 45, el cuarto mes es 40, el quinto mes es 35 y el sexto y último mes es 30. La propuesta del Colegio Médico y del Foro Economista dice que hay que establecer un piso para que no siga cayendo. El Colegio Médico dice 60%, de ahí no baja nadie. El Foro Economista dice 70%, de ahí no baja nadie. Entonces es un subsidio estatal al subsidio de cesantía para que no vaya decreciendo en el tiempo. Y ya hay 600,000 trabajadores, hoy, 7 de junio, que se acogieron junto a su empleador a la ley de suspensión temporal del empleo, 600,000. ¿Y qué dice esa ley? Que el empleador le sigue pagando solo las imposiciones, pero el seguro de cesantía les paga el 70 y así sucesivamente. Entonces, si se llegara a un acuerdo en este punto, tú estás cubriendo hasta ahora, van a ser más, a 1,500,000 de trabajadores que no bajen del 70% de su última remuneración, ya sea que estén cesantes o ya sea que tengan suspensión temporal del empleo. Dime si no es importante esa propuesta. Así es. Francisco. Hugo Guzmán. Francisco, siguiendo esta línea, quiero retomar algo que decías antes. Tú, en ese sentido, tú planteabas que se ve una tozudez del gobierno respecto a poder avanzar en este tipo de salidas. Claro, porque ya tenemos una demostración de eso. Acuérdense del debate sobre el ingreso familiar de emergencia. El gobierno propuso 65,000 pesos por persona. Nosotros propusimos 170,000 pesos por persona, que es la línea de la pobreza. Aún más, el gobierno, al decir 65,000 por persona, incluso esa cifra es menor a la línea de extrema pobreza, que en Chile vivía de 85 lucas. Bueno, y acuérdense lo que pasó, pues. Finalmente, El gobierno insistió, se felicitaban entre ellos por haber mantenido esa posición, y a nosotros, al final, entre 65 lucas y cero, votamos 65, que es lo que hay hoy día. Pero esas 65 lucas se demostró que eran absolutamente insuficientes. Eso estaba pensado en casi 3 millones de trabajadores denominados informales. Y los informales, ¿quiénes son? Los que no tienen contrato de ningún tipo. Y como no tienen contrato de ningún tipo, no tienen seguro de cesantía. Claro, exactamente. Para eso, eso hay que tenerlo presente. Javiera. Sí, respecto a las medidas que ha ido, digamos, tomando el gobierno, quería como mezclar los dos temas, como la señal, digamos, que decía Francisco de el cómo RN se afirma en este cambio de gabinete, digamos, como esa idea con el manejo de la crisis y estas situaciones en las cuales, por ejemplo, el gobierno se termina felicitando entre sí mismo por mantener los montos bajos de los ingresos, digamos, que han ido impulsando. Uh-huh. Mezclar, digamos, estas dos cosas, lo que uno esperaría, digamos, es una continuidad, uno esperaría algún cambio respecto no, a las medidas. Javiera, no, lo que pasa es que es claro que el gobierno se dio cuenta que las 65 lucas es poco. O sea, a mí no me cae la menor duda que esa cifra va a subir. El tema es cuánto va a subir. Entonces hay dos posiciones por hacer frente a esas 65 lucas. La del Colegio Médico que dice 75 y la del Foro Economista que dice 123 por persona. Eso pensado, les reitero, en los 3 millones de trabajadores informales. Pero ahora Francisco viene entendiendo muy bien ese argumento, viene la pregunta que es de fondo. ¿Será posible que una conversación directa entre los ministros y representantes políticos de los partidos llegue a un acuerdo, o no sería mejor que se exigiera que se enviase al Congreso un proyecto de ley que pudiera discutirse y reformularse? Es que igual va a ir al Congreso, porque en materia de plata requiere ley. Entonces, la ventaja de que los negociadores sean por parte de la oposición, y también de la derecha, pero aquí lo que importa es la oposición, que los negociadores frente al gobierno sean los parlamentarios opositores de las comisiones de Hacienda, ayuda. Voy a poner un ejemplo. Si finalmente Giorgio Jackson en la Cámara de Diputados, Jorge Pizarro, Lagos Weber y Carlos Monte llegan al acuerdo, nadie va a tener que explicarles a ellos cómo votar, porque ellos son parte de la generación del proyecto. O sea, igual va a llegar a la Cámara. Francisco, una sí, efectivamente, igual va a llegar a la Cámara. Si el problema está en que cuando llega a la Cámara con acuerdo por fuera de la Cámara, como ha sucedido muchas veces en nuestro país, tú tendrás memoria de eso, finalmente termina siendo aprobado y sin la discusión suficiente y necesaria, porque los que tienen otra opinión quedan fuera. Pero imaginemos este escenario. Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la preside, tengo un bloqueo, el compañero de ustedes, pues. Sí, el Núñez. Daniel Núñez. Entonces, sí. Daniel Núñez no está participando por decisión política en la negociación, pero Daniel Núñez va a escuchar al ministro Briones y seguramente a Jackson, y a Ortiz, el demócrata cristiano, que es de la comisión también. Ya, esta es la propuesta que se llegó a un acuerdo, y Daniel va a tener que decir, bueno, ¿estoy de acuerdo o no? Claro, pero finalmente... Ahora, a mí me hubiera encantado que Daniel Núñez estuviera sentado, pero ya es otro problema. pero finalmente, como ya el acuerdo está hecho, la votación va a darse de acuerdo al acuerdo que se tomó fuera. Esa es la preocupación que hay. Sí, bueno, claro, porque al final el problema es correlación de fuerza. Claro. O sea, la suma, si se llega a un acuerdo con el gobierno, inmediatamente tú tenés, teóricamente, 72 votos en la Cámara de Diputados, que es la derecha sumada, y tienes una parte de la oposición también, y como esto es de quórum simple, la mitad más uno, obvio. Claro. Pero pero sí va a haber imprescindiblemente un espacio de debate. Sigo con la fantasía. Si Daniel no está de acuerdo con el acuerdo logrado por nosotros con el gobierno, va a quedar en la historia de la ley el planteamiento de Daniel Núñez y el Partido Comunista. No, sí, eso sí, obvio. Eso es así. Francisco, en torno a este mismo tema, pero más que en el acuerdo político, hoy día el gobierno está haciendo mucho esfuerzo por hacer creer que la gente no está cumpliendo con la famosa pandemia, con la famoso cuidarse, sí, sí, de la pandemia y el confinamiento para evitarla. Pero la verdad es que uno tiene la sensación de que lo que está sucediendo es que el gobierno no está poniendo los recursos para que la gente pueda quedarse en la casa. La gente tiene que salir obligatoriamente todos los días. ¿Cómo lo ves tú? Como lo dices tú, es una mezcla, pero hace una semana el Mercurio publicó un estudio de la Chile donde decía lo siguiente: el 15% de los que salen a trabajar están contagiados. La pregunta es, ¿y cómo un contagiado sale? Bueno, sale porque si no, no come. Claro. Porque ese universo, básicamente el del trabajador informal, come día a día, o sea, sale a trabajar para hacer algo y con ese algo come en la noche. Entonces, si tú no vas al corazón del problema, que a ese ciudadano tú tienes que pasarle plata para que no salga a trabajar y con esa plata que le pasaste come, no resuelve el problema. Eso es obvio. Ahora, agréguenle para que la cosa es más matizada, que en el barrio alto de la ciudad, Las Condes, Vitacura, Providencia y Lo Barnechea, yo vivo en Las Condes, que evidentemente no tienen ese problema, igual me imagino. están saliendo. Fíjate que hoy día el diario viene que la movilidad en el sector oriente es del 40% con respecto a un día normal y debiera ser del 10%. Y raya para la suma, si en una ciudad normal, sin ninguno de estos bichos raros, la movilidad es 100, el Gran Santiago hoy día tiene una movilidad de 70 y una cuarentena debiera tener una movilidad de 30. O sea, estamos 40 puntos más arriba de una cuarentena efectiva. Así. Calculen el problema que tenemos. Así es, y por eso que está subiendo tan exponencialmente la cantidad de contaminados y de muertos, y, por supuesto. Sí, pues eso es trágico, olvídense. Sí. Olvídense. Bueno, ¿alguna pregunta final para nuestro invitado, que ya estamos llegando al final de la primera hora? En pocos minutos, Francisco, pero te quería preguntar, ¿cómo estás viendo lo que se llama comúnmente la política dura? Estuvo el tema de la reelección de diputado, de alcalde, y eso vinculado a que vamos a tener un proceso electoral dentro de relativamente poco tiempo, ya faltan como 6 meses para empezar las campañas. A ver, el PPD desde el año 2008, o sea, hace 12 años atrás, que sus consejos nacionales, que es la máxima expresión soberana del partido, venía exigiendo el fin de la reelección indefinida. Así que, ¿para qué decir? Nuestro problema ocurrió que 6 de los 8 senadores adscritos al comité de senadores se abstuvieron. Y al abstenerse, como todo el mundo sabe, en una ley de quórum calificado, en los hechos rechazarla. Eso generó una tensión al interior del partido que ya se resolvió, pero la tensión tuvimos. ¿Y qué es lo relevante en esto? Lo relevante es que, si bien es cierto que hay solo 2 países en el mundo de la OCDE que tienen esta limitación, nosotros seríamos el tercero, en el caso de Chile tiene una particularidad, una subjetividad, que de las demandas simbólicas más solicitadas por la rebeldía de octubre estaban la rebaja de la dieta y el fin a la reelección indefinida. Y esas 2 cosas a lo menos van avanzando. Ahora, obvio, esto significa